José Luis, pues aquí estamos otra vez pidiendo perdón. ¿Viejo? Pues es que me, se ve que me ha dicho el médico que me ha salido un mazo muy grande aquí, justo en el mazo. Y a ver si nuestro Jesucito, con todos sus poderes, pues me lo quita. ¿Tú por qué penitencia? Lo bueno que eres. Porque me han quitado la casa, pues a ver si el de arriba me da una barra o me la regala, ¿eh? Haciendo la esquina 5 euros la hora, sus hijos pasan hambre y por lo menos me gustaría tener un sitio para meterlo. Pues sí, el señor tiene casa, cayó en el barco. Uf, ¿tú qué te crees, penitente, que a mí me regalan las cruces o qué? Pues aún me quedan 7 libras por pagar. Me cago en Dios y en la Virgen. Por cierto, whatsappearme la ubicación de esa esquina y os perdono 10 Ave Marías. Rosarios no. Oceli, ¿qué le dice un nazareno penitente? Jódete, cabrón, ahí te quedas pringado. Las cosas que tienen ahí.